caen los rayos, nació el hijo de Damaso. Es herencia de familia, anda siguiendo sus pasos en la escuela de su padre. También salió licenciado. Asombro un árbol nuevo que la de un palo seco. Soy joven, soy muy valiente, aunque me miren pequeño. Me dicen el Minilín. Yo me he ganado el respeto. El rayo anda ordenando, trae sus claves y su escolta. Es alegre de parranda, amigos tiene de sobra. Edgar, fuiste un gran amigo. Te traigo aquí en mi memoria. Como te portes, me porto. Elige el lado que estamos. Es amigo o enemigo. Diga, aquí nos atoramos. Soy hijo del licenciado. Soy de la gente del Chapo. En el negocio, aunque tengo mi experiencia, poco a poco fui escalando, fui ganando la confianza. Al que es buen entendedor, pocas palabras le bastan. Me gusta todo lo bueno, eso ya está comprobado. Culiacán y Puerta Celis, ahí me mirarán paseando. El mini anda de fiesta, el grupo ya está tocando. Todo problema que surja siempre tiene solución. Cuando algo se me complica, el 15 luego les brinca. El bravo también les raja. Sale a flote la milicia. El Dorado, Sinaloa, tierra que me ha bautizado. Orgulloso estoy, señores, del padre que me ha tocado. Siempre al 100 con los Guzmán, lo dicen los licenciados.